escuchen ustedes si esto de la inclusión, que es fundamental, porque es un discurso desde los ministerios, pero en realidad en la práctica no se hace nada. La ministra va diciendo escuela inclusiva y nos denuncian los casos de cómo se ponen de acuerdo los directivos y los profesores para el chico que tiene problemas, bocharlo en 7 materias y echarlo. Claro, eso se llama exclusión. Por eso se atacan tanto las escuelas, por eso hay esos robos que son innecesarios, que no son robos de necesidad, sino son robos de odio, porque está generando odio. No, entonces, lo que pasa es que la exclusión de hecho genera rencor social. ¿Cómo? El rencor social viene de la exclusión. Claro. Tal cual. No, ¿por qué no lo entiende la gente a eso? ¿O se hacen los distraídos? Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a gozar únicamente de un sistema capitalista donde vale más el que más tiene. Y yo creo que es bastante equivocado ese preconcepto, porque uno que es médico hace 30 años y los ve morir y los ve nacer exactamente iguales a todos, tal cual, sabe que no es tan así, ¿no? Que las necesidades básicas, nuestro obrero deben divertirse, deben tener sus hijos, deben tener su alegría, deben tener su placer, deben cobrar todos los meses, es decir, deben estar incluidos y deben tener una inclusión que no solamente sea la que les permite el capital, sino la que les permite el intelecto, que es gozar de buena salud, que es gozar de posibilidades de educarse, que es gozar de posibilidades de desarrollarse en el arte. De hecho, por ejemplo, en deporte estamos solucionando las actividades del Club Timbuense, que como todos los clubes de barrio después del menemato tenía tendencia a la desaparición, ¿no? Y lo rescataron. Sí. De ¿hay un solo club? No, este era un pueblo dividido. Hay dos clubes. Ajá. Cuando yo pensaría que en pueblos chicos como el mío, como los vecinos, debería haber un solo club. Pero los preconceptos de la época en cuales fueron fundadas, había clubes pobres y clubes ricos, sí, y siempre pasó lo mismo. Sí, sí. Y en este momento están bastante equiparados, ¿no? Pero de todas maneras, el que más se ha encargado siempre de la gente y de la gente más humilde, el Club Timbuense, entonces nuestros esfuerzos para aportar al deporte, claro, porque de hecho estamos subvencionando patín, vóley, básquet y fútbol, que hacía 45 años que no se daba básquet acá en el pueblo, lo estamos haciendo con el club que ha incluido la mayor cantidad de gente, que es el Club Timbuense. Y bueno, así marchan las cosas y yo creo que debemos apuntar a que sigan marchando. Lo que pasa es que se hace una carga pesada cuando vos tenés muchos más sueldos, y que a veces se nos critica por ese aspecto, pero de hecho cuando uno va al Sanco a cualquier hora y se siente atendido, ya las críticas son un poco más livianas. O de hecho cuando viene la Casa de la Cultura y está abierta todo el año, también se alivian las críticas. El hecho de, por ejemplo, traer actrices de nivel nacional, que lo hemos traído este año, con obras de teatro, hace que todo el mundo pueda equipararse, que tiene el poder económico para ir a un teatro de Rosario, de Buenos Aires, claro. Y nosotros lo tenemos acá en casa. Yo creo que es importante saber que se puede. Ese es el cambio de discurso. Se puede, claro. Puede con preparación, se puede con capacidad, se puede con inteligencia, y se puede hacer las cosas cuando el pueblo está dispuesto y las necesita, porque nosotros hemos visto que en pocos años se ha cambiado un poco la postura de presionar menos para un pavimento y presionar más sobre cultura. Entonces, cuando vemos que eso está pasando, nos ponemos muy contentos, ¿no? Bueno, eso lo lidera usted, entonces. Está todo por hacerse, porque hay muchas cosas que nos están faltando, muchísimas cosas. De hecho, nosotros partimos en el 2003, después de la caída a pique del país en diciembre del 2001, la comuna había sufrido las consecuencias, no había únicamente una moto guadaña en funcionamiento. Y han llegado no hasta acá. No teníamos tractores, no teníamos camiones, no teníamos herramientas en condiciones de uso, los empleados de paro. Se tercerizaban los trabajos. Se tercerizaban muchísimo de los trabajos, cuando yo creo que es mucho menos oneroso y mucho más digno dar trabajo. Absolutamente. Bueno, yo le agradezco todo este tiempo. Sabe usted que he venido por conocimiento de la realidad, que repito, no es poco, y es maravilloso que el 80% del pueblo lo haya reelegido. Y me doy cuenta de a través de lo que es educación y salud y todo este tema del deporte que acaba de informar y todo lo que se viene en turismo, de que estamos empezando cada día, ¿no? Así que yo le agradezco el tiempo para la 94.3, que tiene una audiencia muy importante, y los oyentes reflexionan junto a mí los sábados a la mañana en camino a casa. Así que su despedida para la región, presidente comunal Sánchez. Bueno, yo creo que la región es una de las más importantes de la provincia, de hecho una de las más importantes del país. Sabemos que a nuestros puertos confluye el 80% de la producción granaria de país, sabiendo que nuestros puertos parten hoy desde Tingüe hasta General Lagos. Eso nos va a seguir permitiendo un desarrollo importante, y hay que subirse a un barco de cambio donde todo el mundo tiene que aportar su experiencia, sus ideas y fundamentalmente su trabajo para que el crecimiento sea parejo en toda la región. Yo creo que las esperanzas de que eso ocurra son grandes. Esperemos tener una participación mucho más activa del gobierno provincial y una comunicación bastante más directa, que no la hemos logrado con nuestros compañeros. Y la otra vez en un reportaje me preguntaba si me iba a ir mejor o peor con Bine. Le digo que peor que con Obey no me puede ir, claro, pero claro. Es, o sea, increíble. Estamos acostumbrados a eso. Increíble. Si hay que pelear algo, se va a seguir peleando desde las bases, como debe ser, ¿no? Y las bases que hemos hecho grande este país, a pesar de todos los tropiezos, a pesar de todos los vaivenes ideológicos y de los saqueos terribles, que no pasan únicamente por lo material, sino pasan por lo cultural. Sí. Hemos resistido a eso gracias a los pueblos como Tingüe, a los pueblos como Maciel, a los pueblos como Liberos, donde casi todo el mundo aporta algo en función de una palabra que hoy ya casi no se usa, pero que se la debe tomar con mucho cuidado y mucho respeto, que es paz.